pincel. Adicto a la pincel. Me volví. Adicto a la pincel. Adicto a la pincel. Adicto a la pincel. Me volví. Adicto a ti. Saben de mí, dicen que soy peligroso, de mala educación. Me rasco la panza, me chanto una pilsa, la vieja me mira asustada. Dicen que soy alcohólico y que me pongo cuático. Ay, según diagnóstico, nada de eso, doctor. Lo que pasa es que soy adicto a la pilsa, adicto a la pilsa. Me volví. Adicto a la pilsa, adicto a la pilsa. Adicto a la pincel. Me volví. Adicto a ti. Hoy con distintos nombres de botillería yo me voy revientando, porque no uso GPS. Oh, lo vamos cantando, haciendo ser.